acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone, prefiero corazón que es esta noche. Después que pasen muchas cosas.